todos en la trena. No sé qué decir, pero no hay mermena. No, no, todo lo que tengo es una vida bajo mis pies. Yo, yo, dime dónde te mueves tú. Todos enterrados, no sé qué hacer. Yo, parece que estás acabado. Esta mierda no ha acabado. Y no, todo lo que hago improvisado. Esta mierda es así, no un asado. Quiero comer más. Quiero comer más, yeah. Quiero comer más.